El acto de la clase obrera por el quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea se efectuó el día 26 en el complejo siderúrgico Hwanghae bajo participación de cuadros del sector y el personal del complejo. Los oradores enfatizaron: el supremo dirigente Kim Jong-un estuvo desde temprano en el largo camino de Songun en compañía del gran general Kim Jong-il, y viene gozando de la ilimitada confianza y respeto de todo el ejército y pueblo por su genial inteligencia, descomunal capacidad de mando y nobles virtudes populares. Él orienta con sabiduría las labores del partido, Estado y Ejército, y extiende la nueva época de victorias y cambios, que se inscribirá con letras mayúsculas en los anales de la patria.